Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria y este es el episodio número 73. Van a decir que qué milagro, durante varias semanas no publiqué ningún episodio de Palomitas. Y este en realidad va a ser un episodio medio hecho al vapor, digamos. La razón, aunque lo puse en palomitasconsal.com, les expliqué. Bueno, les quiero platicar por audio cuál es la razón. Estoy en la última etapa de mi doctorado. En un par de semanas tengo mi examen y entonces este último mes ha estado bastante apresurado. Y bueno, puse un comentario en la página, como les digo, y tuve cierta retroalimentación. Les voy a leer el comentario y después los comentarios de ustedes. Hola a todos los escuchas de Palomitas. Quiero disculparme por no haber subido un episodio el fin de semana pasado. Desafortunadamente he estado ocupado estos últimos días. Estoy escribiendo mi tesis de doctorado y tengo el tiempo encima. Tal vez las siguientes dos semanas sean las más pesadas, pero puede ser que todo noviembre sea un mes difícil. No sé. En cuanto tenga oportunidad, grabo el nuevo episodio. Por otro lado, he notado que el entusiasmo y la retroalimentación de ustedes ha disminuido considerablemente. Probablemente se debe a que el formato que teníamos Marcela y yo funcionaba bien y que, ahora que estoy yo solo, el ritmo del programa no es igual de agradable. Me gustaría conocer su opinión sobre cómo puede mejorar Palomitas. ¿Hacer episodios más cortos? ¿Tocar temas generales sobre el cine? ¿Dedicar episodios a ciertos cineastas en particular? Estoy abierto a sus sugerencias. Saludos, Lino. Y bueno, algunos de ustedes muy amablemente contestaron a esto. Sergio, de España, nos dice: Hola, Lino. Debes tener en cuenta que estos también son unos meses duros para el oyente. Yo, por ejemplo, ahora estoy intentando buscar un proyecto para el final de mi carrera y no tengo tiempo siquiera de postear en mi blog, leer otros y de escuchar los podcasts a los que soy asiduo. La verdad que el programa ha bajado un poquito. Marcela le aportaba un dinamismo al programa que ahora no tiene. A mí lo que no me gusta ahora es que los programas se me antojan muy cortos. Puede ser porque no tengas a nadie para ofrecer un contrapunto, pero creo que eso es mejorable. Me gustaría que pudiese ser capaces de volver a grabar los dos juntos, que fue como se concibió el programa. Pero de no ser así, se puede dotar al programa de más dinamismo, creando nuevas secciones, haciendo ciclos de cineastas. Hay muchas opciones. Pero ante todo, no dejes de hacer el podcast, Lino, porque es un faro para todos aquellos que nos gusta el cine y sentiríamos profundamente su pérdida. Un saludo y nos leemos. Muchas gracias, Sergio. Yo también siento que en cuanto empecé a hacer el podcast solo, se perdió ese dinamismo del que tú hablas. Y los programas se han hecho más cortitos a propósito. Yo siento que media hora de escucharme a mí hablando es muy cansado. Y por eso he tratado de hacer de 20, 15 minutos. Pero bueno, gracias por las sugerencias. Son muy útiles. Desafortunadamente, ahorita está el tiempo encima. Todo este mes va a ser exageradamente difícil, pero pronto voy a respirar. Antonio de México dice: Saludos, Lino. Por mi parte, te comento que, aunque puedo leer este blog todo el tiempo, se refiere a palomitasconsal.com, en el trabajo no puedo bajar MP3 ni ver videos, por lo que me espero al fin de semana para bajar los MP3 en mi casa y pasarlos a CD para escucharlos en el auto. Igual, por motivos de trabajo y personales, hasta esta semana pude escuchar los últimos tres, los cuales me han gustado bastante. Y me quedé con ganas de ver Persepolis y también de buscar el libro Malos Hábitos y la cinta de Romania. Sí, me parece que el diálogo con Marcela hacía muy divertido el podcast, sobre todo por el contraste entre diferentes puntos de vista. Me hubiera gustado escucharla hablar de Persepolis por lo que mencionaste acerca de su gusto por esa serie de novelas gráficas. Pero eso no hace que los episodios que has hecho solo sean menos interesantes. Un abrazo. Muchas gracias por tus comentarios, Antonio. Bueno, no tengo mucho que agregar. Yo entiendo que la gente está ocupada, que no siempre puede escuchar, o que a veces, como tú, escucha en sesiones, ¿no? Graba varios podcasts y entonces los graba a un CD y hasta después los escucha. Rezo nos dice: Hola, Lino, llegué a tu site a través del sitio Hablemos de Cine. He estado escuchándote y tus comentarios me parecen muy acertados. Al igual que los amigos de Hablemos de Cine, veo que los comentarios que haces son de un muy nivel técnico. Me gusta cuando hablan de movimientos de cámaras, pues voy imaginando y en algunos casos recordando las movies. Sigue con ganas, adelante. Tu trabajo es de calidad. Muchas gracias, Rezo, también por tu comentario. Qué bueno que te guste el podcast y estoy de acuerdo. La gente de Hablemos de Cine hace también episodios muy interesantes. Finalmente, Daniel Rodríguez nos dice: hola, mi nombre es Daniel Rodríguez y soy de Guadalajara. Los escucho casi desde sus comienzos. Acerca del mail del bajo entusiasmo, me parece que el formato de elegir una película actual y una película vieja funciona bastante bien. Además, me parece que se podrían hacer algunos programas temáticos, como Chaplin y sus películas, que da para más de un episodio. Kubrick, Woody Allen, Scorsese, etc. ¿Y por qué no sacas Alien, El Padrino? Ya se usó uno, ¿por qué no otro? Películas de mafia, etc. Bueno, pues muchas gracias por las sugerencias, Daniel. Para los que no sepan, aunque creo que Daniel sí lo sabe, pero de todos modos me lo comenta, hicimos un episodio especial sobre El Padrino, sobre la trilogía, y también el episodio, sí me acuerdo el número, es el episodio 26, que fue un episodio especial sobre los tres payasos del cine mudo más importantes, Chaplin, Keaton y Lloyd. Entonces, bueno, por ahí si quieren revisar esos episodios. Yo tengo ganas de hacer uno de Luis Buñuel y bueno, nunca lo he hecho. Y para no dejarlos así nada más, les voy a platicar rápidamente, muy rápidamente, de algunas películas que he visto. Transformers. Ay, Transformers es una película de una palomita. Se me hizo una película aburrida y ridícula. Lo peor de todo es que era muy ridícula y sin embargo, tanto el director como los actores la estaban tomando totalmente en serio. Si va a ser una película chatarra, por lo menos disfrútala, por lo menos debes de estar consciente y no tratarla con la solemnidad que trataron Transformers. John Turturro tal vez sea quien más se divierte con su personaje, pero todos los demás, no sé. Y además hay muchas cosas que se me hacen de increíble descuido. Por ejemplo, la muchacha protagonista, no me acuerdo cómo se llama, Megan Fox, creo. Bueno, de repente trae esmalte en las uñas, de repente no. ¿Cómo una película que gastó tanto dinero en los efectos especiales no pudo ni siquiera cuidar la continuidad en las uñas? La trama aburrida, las secuencias de acción confusas, ni siquiera pudo uno disfrutar a los Transformers que se mueven tan rápido que uno no entiende bien qué está viendo. No recomiendo la película. Bueno, otra película que vi, que ya está en DVD en Estados Unidos y Canadá, A Mighty Heart, es protagonizada por Angelina Jolie y dirigida por Michael Winterbottom. Este director es uno de los más versátiles que conozco. Este señor cambia de género como yo cambio de chones. Por ejemplo, antes de A Mighty Heart hizo The Road to Guantánamo, que pueden sonar películas similares, pero antes hizo Tristram Shandy, A Cock and Bull Story, que es una comedia fina, llamémosle así, totalmente distinta. Previamente había hecho 9 canciones, 9 songs, que no le he visto, pero entiendo que es como ligeramente porno. La que sí he visto es 24 Hour Party People, que a todos los melómanos les encanta esta película. Y bueno, es un señor que ha hecho películas muy diversas. Y ahora en A Mighty Heart narra una historia real, lo que le ocurrió al matrimonio Pearl. Dan Futterman interpreta a Daniel Pearl y Angelina Jolie interpreta a su esposa Marianne Pearl, y él es un reportero, si mal no recuerdo, en Pakistán, y de repente va a hacer una entrevista un día y no regresa, y entonces es todo el proceso de la esposa de este personaje de Marianne Pearl por conseguir información sobre dónde está su esposo y tratar de recuperarlo. Y bueno, está secuestrado y es todo ese proceso de negociación. La policía en Pakistán tratando de sacar información de dónde puede estar, de quién lo puede tener. Y montones de personajes involucrados en esto. Se muestra como un posible factor de discordia la religión, porque Pakistán es musulmán, es un país musulmán principalmente. Y este reportero Daniel Pearl, aunque no era practicante, pero era judío. Entonces, bueno, hay por ahí indicación de que ese es el gran conflicto o lo que causó su captura. No les voy a decir qué pasa, aunque cualquiera que haya visto las noticias hace 5 años va a saber el desenlace de esta historia. Pero lo que se va a platicar es que el director nos mantiene muy cerca de la acción, pero sin caer en sentimentalismos baratos. No hay casi música, las escenas, somos como un observador más, como alguien sentado ahí viendo lo que está pasando. pero no hay, no sé, close-ups excesivos o, como les digo, música o una intención por satanizar a los secuestradores. No hay nada, nos narra como si fuéramos una de las personas en esa casa tratando de entender qué está pasando. Pero por lo mismo de que la película se mantiene como tan, no los envuelve tanto, de alguna manera no tiene el impacto que a lo mejor tienen otros dramas. Es una buena película, aunque no me dejó tan impactado. Tal vez el hecho de que yo sabía el resultado final hizo que ya perdiera yo un poquito del interés, pero de cualquier manera es una película que creo que vale la pena. Le doy tres palomitas. También vi un documental de Errol Morris, el primer documental que hizo, lo hizo en el 78, y se llama Gates of Heaven. Y es un documental que hizo que el cineasta alemán Werner Herzog se comiera su propio zapato. Esto es porque Herzog le dijo a Morris: si haces ese documental sobre un cementerio de animales, yo me como mi zapato. Y cuando Morris acabó el documental, Herzog se cocinó al estilo Chaplin en La Quimera del Oro, en The Gold Rush, al estilo de Chaplin en esa película, cocinó su zapato. Bueno, pero en cuanto al documental, es una película muy curiosa, muy interesante. Habla sobre dos, en realidad habla sobre dos cementerios de mascotas en California. El primero es un cementerio no exitoso y el segundo es un cementerio exitoso. Y lo que hace Morris es, él tiene una técnica donde entrevista a las personas y las deja hablar y las deja hablar. Y cuando las personas terminan de decir lo que les preguntó, él no les hace otra pregunta, sino que se queda callado. Y en esa pausa en que se queda callado, la gente siente que tiene que decir algo más. Y entonces empieza como a comentar cosas mucho más íntimas. Y bueno, hay personajes muy interesantes que cualquier escritor de cine de ficción ya quisiera para un fin de semana, ¿no? Gente extraña de alguna manera, pero por otro lado uno entiende cómo la gente puede sentirse tan conectada con sus mascotas, cómo sus mascotas pueden ser igual de importantes que un familiar. Y bueno, vemos el trabajo de estas personas que se dedican a enterrar a las mascotas. Como les digo, una película muy distinta a cualquier otra cosa que han visto, incluso a cualquier otro documental que probablemente hayan visto. Y que aparentemente es un tema bastante superficial, pero hace que uno se cuestione muchas cosas mucho más profundas sobre la vida, sobre la muerte, sobre los animales, sobre Dios, sobre el trabajo. Le doy cuatro palomitas. Y bueno, finalmente les voy a platicar de No Country for Old Men, una película de Joel e Ethan Coen, también conocidos como los hermanos Coen. Y la cinta es protagonizada por Tommy Lee Jones, Javier Bardem y Josh Brolin. Y la cinta sucede en 1980, creo, en Texas, muy cerquita de la frontera con México. Y Josh Brolin es una persona que no le ha ido muy bien económicamente, está de cacería y en su camino descubre una serie de cadáveres de presuntos narcotraficantes mexicanos. Y cerca de esos cadáveres descubre un maletín lleno de dólares. Entonces él se lo lleva, pero los dueños de ese dinero lo empiezan a perseguir. Y el principal asesino que está en busca de ese dinero y con ganas de matar a este personaje de Brolin, el principal asesino se llama Anton Chigurh y es interpretado por Javier Bardem. Y bueno, es muy curioso el peinado que tiene. Los Coen comentan que lo sacaron en base a un pimp, a un chulo o un padrote que vieron en una foto y que tenía el pelo de ese estilo, es como de príncipe valiente. Y bueno, Tommy Lee Jones es el sheriff de esa zona y está viendo la serie de asesinatos y está tratando, él predice, obviamente entiende que el personaje de Josh Brolin está en problemas y está buscándolo para rescatarlo del asesino, interpretado por Bardem. Como los Coen, digo, los Coen nunca han hecho una película aburrida en su vida, creo yo. Tal vez con la posible excepción de Intolerable Cruelty. Y bueno, esta película no es la excepción. Si ustedes revisan, tiene muchos temas que siempre han rondado en las películas de los Coen está la violencia, está un maletín con dinero, un sheriff en busca de un asesino y un estilo entre cómico y de suspenso. Y bueno, es una película bastante original y yo no conozco la novela, pero hablan de que es una gran adaptación. Sin conocer la novela, pero viendo la película, me imagino que debe ser más o menos del estilo narrativo de la película, perdón, de la novela de Jorge Ibargüengoitia, Dos Crímenes, donde la primera parte es narrada en primera persona por uno de las protagonistas y la segunda parte es narrada en primera persona por un personaje que antes no había cobrado importancia, digamos, y que de repente se vuelve un narrador o el narrador, ¿verdad? Y más o menos esto me recordó esta película. Siento que esta película no va a ser un éxito en taquilla. La primera hora o no sé, hora y media o algo así, la gente estaba pegada a sus asientos con el suspenso, todos estábamos muy emocionados, pero justamente en la última media hora, digamos, se sale de cualquier convención a la que nos ha acostumbrado el cine hollywoodense y eso puede incomodar a mucha gente. A mí me gustó, hay una escena que siento que no debió haber estado y hay gente que dice que el final es bastante abierto. Yo creo que no, yo creo que uno puede entender muy bien qué fue lo que ocurrió al final y obviamente no voy a meterme en ese problema, pero yo creo que todo se resuelve de alguna manera, aunque tal vez no es la manera en que nosotros lo hubiéramos esperado. Sin embargo, bueno, le voy a dar 4 palomitas. Lo que me limita para darle las 5 es que le estoy comparando con Fargo y Fargo se me hace una mucho mejor película. Y tal vez la diferencia sea, aunque la temática sea muy similar, la diferencia resida en que en Fargo teníamos al personaje de Frances McDormand, esta sheriff embarazada, y ella le inyectaba una simpatía tremenda a la película. Y en ese sentido, el personaje de Tommy Lee Jones, que es un sheriff inteligente y que va tras la pista y demás, y que es carismático, de todos modos no tiene la simpatía de este personaje de Fargo, ¿no? Y siento que tal vez eso faltó, como un personaje con el que uno se puede identificar un poquito más. De cualquier manera, 4 palomitas, digo, es una película muy interesante, es una cinta violenta, pero es un buen rato que uno va a pasar en el cine, eso sí, se los aseguro. Bueno, pues este fue un podcast apresurado, al vapor, como les dije, pero espero que lo hayan disfrutado. Por favor, su retroalimentación, la valoramos mucho, palomitasconsal.com o palomitasconsal@gmail.com. Y antes de despedirme, queremos hacer público, Marcel y yo, a toda la gente que nos escucha, queremos platicarles una noticia. Marcela, como ustedes saben, se fue a Guadalajara a trabajar hace un poquito más de 2 meses, pero tantito antes de que se fuera, nosotros teníamos unas sospechas que después vimos que estábamos en lo correcto. Y bueno, la noticia es que Marcela y yo vamos a ser papás. Vamos a ser papás, calculamos que a principios de mayo. Entonces, el fetito tiene ahorita 16 semanas de existir y estamos muy contentos y yo ya tengo ganas de reunirme otra vez con Marcela y con la bebé o el bebé, no sabemos. Bueno, gracias por escucharme. Hasta luego. Adiós.